tal? Buenos días. Contanos cómo fue primero el proceso de la consulta popular que realizaron la semana pasada y los datos que pudieron procesar. Bueno, la consulta popular se desarrolló en todo el país, en todas las provincias, en más de 400 municipios. Bueno, realmente hubo más de 8.000 urnas, realmente fue un despliegue territorial muy importante. Tengo una valoración muy alta de lo que ha sido el voluntariado, la militancia en este sentido. Y después, bueno, hemos encontrado realmente mucha disposición, porque más allá que uno pueda tener todo ese despliegue territorial, si después en la calle, en la gente, la situación no está, tampoco, digamos, se puede llegar a la cantidad de votos que se llegó. O sea, fueron casi 1.400.000 votos, ¿no? 1.385.000. La verdad es que creo que esta consulta popular muestra dos aspectos. Uno, que hubiera sido interesante que el gobierno nacional hubiera tomado en cuenta esta herramienta que está en nuestra constitución, porque la participación de la gente, la opinión del pueblo es importante en situaciones como esta. Y por otro lado, por el segundo término, bueno, realmente de que la gente que se acercó hubo mayoritariamente una posición de no estar a favor del acuerdo, o sea, decirle no a ese acuerdo que está haciendo el gobierno con el Fondo Monetario, porque evidentemente presenta muchas dificultades, va a presentar muchas dificultades de aquí en adelante. Claro. Ayer presentaron estos datos ustedes formalmente en una conferencia de prensa. Sí, hicimos una conferencia de prensa del Congreso, pero también le hicimos una presentación pública frente al Congreso en una vigilia. Anoche estuvimos toda la noche aquí, frente al Congreso, ahora estamos concentrándonos, bueno, a la espera de que se inicie la sesión. Creemos de que son datos a tener en cuenta por parte de quienes hoy tienen responsabilidades de decisión en el marco de este acuerdo. ¿Qué significa para los sectores populares, para nuestro pueblo, este acuerdo, que avance este acuerdo con el Fondo Monetario? Bueno, mira, la primera cuestión, yo creo que en el año donde se van a cumplir 40 años de la Guerra de Malvinas, donde hablamos de la soberanía, reafirmar este acuerdo, legitimar esta estafa, bueno, es una falta de respeto a nuestra soberanía política y económica. Creemos de que tenemos la suficiente posibilidad y recursos humanos en nuestro país y riquezas naturales como para poder tener un país diferente, más justo, con trabajo, con pleno empleo. Y lamentablemente la dirigencia no ha estado a la altura de las circunstancias, y este acuerdo lo que va a significar es que vamos a tener al Fondo Monetario cada 3 meses diciéndonos lo que está bien, lo que está mal, prácticamente haciendo un co-gobierno económico. Y bueno, creemos nosotros que eso es inaceptable. Además, ustedes impulsan una serie de propuestas, como en tres pasos: investigar la deuda, suspender los pagos y realizar efectivamente una consulta popular, en este caso convocada por el propio gobierno. Sí, nosotros creemos, mira, hay una denuncia ya hecha, una denuncia penal, donde está involucrada la Oficina Anticorrupción, la CIGEN, el Banco Central ha hecho un informe, donde el Estado es querellante en esta denuncia penal, que debió haberse profundizado, debió haberse intentado de que, ya que el Estado es querellante, impulsado, que avance, se profundice, se llegue, se determinen las culpas, ¿no?, sobre esto, y además llevarlo a los estrados internacionales, porque bueno, allí es donde se dirimen esas cuestiones de los créditos internacionales, y es donde realmente hubiéramos podido plantarnos en otra posición. No es justo que un pequeño sector de la sociedad esté enriqueciendo a costa de una deuda que nos queda a todo el pueblo. Ya tenemos 40% de pobreza, tenemos niveles altísimos de inflación que carcomen nuestros ingresos todos los días. Bueno, tenemos, como decía antes, un problema grave respecto a la creación de puestos de trabajo genuinos. Bueno, realmente para nosotros es necesario, es urgente que haya otro modelo de país y que donde podamos estar todos y todas contemplados. Silvia, ¿cómo sigue la jornada de hoy ahí frente al Congreso? Bueno, hay concentración ya, como decía, desde anoche. Ahora se está haciendo más masiva. Y bueno, y esperaremos a que se vote. Mm. creo que va a ser una larga jornada, pero bueno, acá estamos. Bien, aquí quedamos atentos para continuar justamente con la cobertura de lo que esté pasando por allí. Muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.